estado. Tal vez no sepas. 30 minutos para llegar a las 11 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Estamos en jueves, muy cerquita del fin de semana. Bueno, te seguimos agradeciendo por estar del otro lado. Seguimos armando comunidad acá en Nexo. Seguimos conectándote con buenas canciones, con buena onda, con información, con lo que sucede. Y volvemos al Montecito, Fer. Exactamente, Tucu, querido, para ir cerrando con voces de protagonistas, el móvil que desde muy tempranito está postado allí. Hay que decirlo que el Tano Ditre de las 8 de la mañana estuvo ahí haciendo contenido, material y haciéndole también el aguante a los vecinos y vecinas de Mendiola, sede de Unquillo. Tano, querido, ¿qué pasa por el Montecito? Cantidad de gente que se sigue acercando, siguen algunos números musicales, y en medio de la lucha también uno se va encontrando con distintos amigos. Mira, puede ser, por ejemplo, podríamos reír lo que alguna vez, y digo, con gente amiga que siempre ha estado en las distintas luchas. Mira, creo que la cumbre de Mandinga originaria está acá con nosotros, podríamos decirlo, gran parte de esa. Un ratito con Pipi, charlamos, bueno, la de Pipi bancando la parada haciendo. Sí, acá vamos a tener 6 años, o 7 años viviendo un quiso, así que estará acá también, sí o sí. Lo que ha sido un poquito que en la lucha también lo va juntando, en el momento de encontrarse. Y sí, nos encontramos siempre en la calle. Es increíble, ¿no?, que se quiera hacer semejante zapato acá, ¿no? No es increíble. Nos podemos leer de todo, ¿eh? Así que bueno, sabemos que debemos estar acá y no sabemos lo que pasa después también. Gracias, Pipi. Charlemos un ratito con Julia Arguido. Juli, espera, un gusto hablar con vos como siempre. Ya han luchado, recién me decían, no estoy en ninguna organización ahora, no estoy en ninguna asamblea, pero esto lo han luchado y mucho. Sí, la verdad que ahí como me reía recién que decía la originaria, pero tengo también el placer de ser testigo de cómo ha ido creciendo esta red y cómo se ha ido fusionando, ¿no? Y lo que decía Piti, de repente nos encontramos todos acá y somos diversas manifestaciones de una misma esencia, que en estos momentos son tan candentes que, bueno, no, nos agrupan, nos potenciamos. Eso es el abrazo, ¿no? Y lo que decía Pipi también, se decía, Juli, uno dice es increíble, y no, lamentablemente no es creíble que pasen cosas como estas. Y sí, es creíble, y de hecho, justamente en estas instancias con el Montecito estamos ante una situación bisagra, porque esto puede sentar un precedente muy grande para uno o para otro lado. Y hay un lado que yo creo que busca intereses más personales y otro lado que está tratando de recorrer lo arduo que es también la organización comunitaria en estos tiempos, como decía el compañero de AMU, hilándonos post pandemia, volviendo a retejernos. Y bueno, quizás hoy el juez Massimino puede también sentir un poquito más de esta tierra y sentir un poquito más de la comunidad, que la verdad que con mucho respeto está llevando a cabo esta presencia. Es una presencia, así que esperemos que por lo menos salga por la puerta de entrada. Bueno, ¿y alguna vez la frenaron en aquella audiencia pública del 2018? Exactamente, bueno, en el 2018 hemos sido protagonistas y testigos de una audiencia, de la segunda audiencia pública más grande en Córdoba, y eso me parece que también es un gran aplauso para la comunidad, porque fue un llamado y la gente estuvo presente, a pesar de todas las grietas que también sentimos con las personas que nos consideramos más cercanas, ¿no? Y estuvimos ahí manifestando las voces, y eso también va sentando, ¿no?, los precedentes de esta insistencia. De esa insistencia que, como decía la Clarita Cantore recién ahí en este escenario bajo el algarrobo, eso es una insistencia para que una conciencia despierte, y no es una conciencia que nos enriquece unos pocos, es una conciencia que busca un buen vivir para toda la comunidad. Juli, la última, y en esto de que nos encontramos en estos espacios, si la memoria no me falla, en el 2018 tuviste lugar en la audiencia pública y cantaste una canción. ¿Te acordás? Media estrofa, ha sido cierto esto, sí. Que la pueda decir ahora la. Y oirás aullar los zorros a la luna azul, sea blanca morena nuestra piel. Todos tenemos que cantar con las montañas y colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. No irás a aullar los zorros ni colores en el viento, ni el abrazo de este pueblo conseguirán. La voz de Julia Luego, lo que piensan, y están luchando acá un montón de gente, vecinos de todo el corredor de Sierra Chica. Excelente, Tano querido, gente amiga, gente que está allí haciendo, como decía Juli, presencia para tratar entre todos y todas de generar un buen vivir. ¿Algo más por allí, Tano? Ya podemos ir cerrando el móvil. Seguir invitando gente, a la gente que se acerque, porque se van a quedar un rato largo. La verdad que un encuentro hermoso, a modo informativo. Está cortada la ruta vieja que va de Mendiolaza a Unquillo, en ambas rotondas. Está aquí la gente, bueno, va sobre la ruta y está de manera, pero totalmente pacífica, cortada la ruta. Excelente, Tano querido, te esperemos acá en breve en el estudio, ¿vale? Dale, abrazo. El Tano Ditria, desde las calles, en este caso de Unquillo. Esto pasa hoy en Sierra Chicas y te lo queremos contar en Nexo. 5 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une, estamos en jueves. Bueno, modita la mañanita en Sierra Chicas, ¿no? Sí, lindo el móvil. Me quedé, vos sabés que cuando le escuchaba a